Dame un lindo abrazo esta Navidad, un abrazo solo, eso y nada más. Dame un fuerte abrazo esta Navidad, quiero algo bien cierto, quiero algo real. Dame un gran abrazo esta Navidad, tan solo un abrazo que diga te quiero, es un